Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Estamos en un día importante, un día más de nuestra campaña nacional de vacunación contra COVID-19 en este contexto en relación al avance de la campaña nacional de vacunación con la llegada del primer embarque del laboratorio Pfizer con una entrega de 20.5 millones de dosis durante este año, donde, como habíamos dicho, 580 mil dosis son durante el mes de septiembre, de las cuales 100.620 son el día de hoy, para el día 15 del 9, 160.290, para el 22 del 9 están programadas 160.290 más y para el 29 del 9, 158.800 son dosis que llegan, se acondicionan, se distribuyen, en este caso con la particularidad de menos 70 grados y con la particularidad que también están llegando a las jurisdicciones con su diluyente y vacunas especiales en una primera entrega que va a ser a partir del lunes que viene y durante octubre, noviembre y diciembre 19.5 millones de dosis que restan del contrato de este año. Estas vacunas, como dijimos oportunamente y como coincidimos con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, los expertos y el Consejo Federal de Salud, serán utilizadas según el plan provincial para iniciar los esquemas de vacunación de adolescentes sin comorbilidades en forma universal, empezando con los 17 años o también en función del plan provincial para completar esquemas de vacunación. Es importante aclarar, y como siempre, que en función de los avances de la vacunación de las provincias, la posibilidad de trabajar en ese sentido para, por supuesto, a partir de este mes y continuando en octubre con más dosis, se pueda avanzar antes de fin de año para poder alcanzar con la vacuna a todos los y las adolescentes entre 12 y 17 años en forma universal. En total son 5 millones de adolescentes, son 10 millones de dosis y hasta ahora se ha vacunado a los adolescentes priorizados con la vacuna Moderna que ha llegado en donación de los Estados Unidos. Contarles algunas novedades importantes. Epidemiológicamente estamos en la semana número 15 de descenso sostenido del número de casos, incluso durante el invierno, lo mismo que las internaciones en terapia intensiva, lo mismo que la tensión del sistema de salud y lo mismo que las muertes. Y, por supuesto, seguimos sin ningún aglomerado urbano en situación de alarma. Esto nos permite no solo sostener las actividades que están autorizadas, sino empezar a pensar, como también salió en la decisión administrativa y en el día de mañana se empieza a trabajar en eventos masivos, organizados y cuidados, y en también los viajes estudiantiles a partir del 1 de octubre en función de la decisión de cada jurisdicción con la situación epidemiológica y el monitoreo, por supuesto. Tenemos planificado que durante el mes de septiembre lleguen más de 18 millones de dosis, nos quedan llegar 13 millones y media de dosis. Hemos recibido vacunas de Sinopharm, recibimos 200.000 dosis de CanSino en la madrugada de hoy, donde estamos distribuyendo esas 400.000 dosis para poblaciones alejadas y de difícil acceso. Es muy importante contarles que durante estos días, antes del viernes, vamos a recibir 608.500 dosis de componente 2 del laboratorio Richmond. En el día de ayer recibimos los certificados de calidad y están en proceso de autorización de ANMAT y de recepción del Ministerio de Salud para distribuirlas, 608.000, y tenemos planificadas recibir durante septiembre otra entrega de 579.500 y otra de 769.850 a partir de alrededor el 15 y 16 de septiembre, recibir esos certificados de calidad y, por supuesto, dijimos las vacunas de Pfizer. Y en relación a las vacunas aplicadas, a las dosis aplicadas, 45.622.890 dosis a la mañana de hoy, de las cuales 28.441.860 son primeras dosis y ya superamos las 17 millones de segundas dosis en Argentina. con una cobertura total de una dosis de la población de casi el 63% y del 86.1% en los mayores de 18 años, y el esquema completo ya lo tienen 37.4% de la población global, 52.3% de la población mayor de 18 años, y ese objetivo que nos habíamos fijado de llegar al 60% de los mayores de 50 años con dos dosis en agosto se superó y ya estamos en 76.5% de los casos. Así que, de cobertura de vacunación. Así que, con un número total de vacunas ingresadas a Argentina de 57.810.435, seguimos avanzando muy fuerte en la campaña de vacunación con resultados epidemiológicos y el esfuerzo enorme de todo el equipo de salud de las 24 jurisdicciones. Un agradecimiento muy grande a la presencia de la Embajada de Estados Unidos, del laboratorio Pfizer y de la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, gracias a ella y a su equipo hemos podido avanzar muy fuerte para estar acá y ahora en este momento. Así que le paso la palabra a Vilma. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, ministra, por la invitación. Es un día importante, es un día que estamos recibiendo más vacunas para argentinos y argentinas y una muy buena vacuna. Siempre nuestro gobierno quiso contar desde el primer momento con la mayor cantidad de vacunas para cubrir rápidamente la vacunación de nuestra gente. Y tuvimos un inconveniente inicial con la posibilidad de contar con las vacunas Pfizer a raíz de problemas jurídicos vinculados con la ley que autorizaba la compra de vacunas. Yo quiero agradecer a los laboratorios Pfizer, al equipo de salud, al equipo de jefatura de gabinete y al presidente de la Nación. Él fue quien me encargó y me puso a cargo de un equipo de trabajo para poder salvar las dificultades jurídicas que teníamos y poder acercar posiciones. Se ha hecho un trabajo profesional de muchos meses y finalmente pudimos lograr contar con las vacunas de este laboratorio. Gracias también, por supuesto, a las autoridades de las cámaras legislativas, de diputados, diputadas, senadores y senadores que han ayudado en este trabajo y saber que siempre el esfuerzo es contar con la mayor cantidad de vacunas, con buenas vacunas para nuestra población y que contar hoy con las vacunas de Pfizer, que es una excelente vacuna, nos pone muy contentos. Este trabajo mancomunado del Ministerio de Salud, de Presidencia, de Jefatura de Gabinete y el equipo de Secretaría Legal y Técnica permite no solo este logro, sino además saber que tenemos un excelente ritmo de vacunación que nos pone muy orgullosos porque sabemos que nuestra población se encuentra más segura y cada vez en mejores condiciones de recuperar esta vida que queremos. Muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes a todas y todos. Hoy para nosotros en Pfizer es un día de muchísimo orgullo. Nuestro propósito es desarrollar y hacer disponibles medicamentos y vacunas innovadoras que cambien la vida de los pacientes y las personas que lo necesitan, como es el caso de esta vacuna. Y este propósito se hizo todavía mucho más relevante en el contexto de la pandemia y nos impulsó a hacer nuestro máximo esfuerzo para desarrollar una vacuna eficaz y segura y que esté disponible lo antes posible. Quiero en primera instancia agradecer a los 5.700 voluntarios que participaron del estudio clínico en Argentina, cuya participación fue fundamental para este hito tan importante de la ciencia. Y también agradecer a la doctora Carla Bisotti, doctora Vilma Ibarra y a sus equipos por el trabajo colaborativo, porque de esta forma juntos encontramos el camino para que hoy estemos acá recibiendo las vacunas. Por nuestra parte, renovamos nuestro compromiso, seguimos con nuestro compromiso de seguir colaborando en pos de la salud de los argentinos Y bueno, sigamos cuidándonos, vacunémonos, así podemos salir todos juntos de esta pandemia. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Estoy feliz de poder estar acá hoy para recibir las primeras más de 100.000 dosis de la vacuna Pfizer que llegan a Argentina. Estas son las primeras de 20 millones de dosis que compró el gobierno argentino y que se espera que lleguen al país antes de fin de año, al igual de las 3.1 millones de dosis de Moderna que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos en el mes de julio. La vacuna Pfizer tendrá un gran impacto en la vacunación del pueblo argentino. Agradecemos también el importante rol de American Airlines en el transporte de estas vacunas a la Argentina. Como ya sabemos, la pandemia no conoce fronteras. Ha cambiado la vida tal como la conocíamos. Asegurarnos de que nuestros vecinos en la región tengan las herramientas para combatir el COVID-19 es esencial para la recuperación de todos los países. Nuestro éxito colectivo depende de nuestra cooperación internacional. Estados Unidos y Argentina son socios y vamos a continuar trabajando juntos para combatir esta pandemia. Muchísimas gracias. Bueno, hola, muy buenas tardes. Me gustaría hacerle preguntas a todos, pero tenemos 4 preguntas repartidas entre nosotros, así que mi nombre es Norberto Dupeso, soy de TN Canal 13. Y preguntarles ahora que se ha destrabado, como lo dijo Vilma Ibarra, las diferencias son los problemas jurídicos con el laboratorio Pfizer. Usted dijo, ministra, que cuando finalice el año es muy probable que lleguemos a los 20 millones de Pfizer. Ahora, empezado el año que viene, ¿qué compraríamos destrabado este tema? ¿Pfizer, Sputnik o iríamos a otro laboratorio? Gracias. Argentina tiene vacunas de Pfizer, de Moderna, Sinopharm, CanSino, Sputnik y Astra de India y del Reino Unido y también del sudeste asiático. Vamos a comprar las vacunas, no vamos a comprar una vacuna, vamos a seguir con la misma estrategia, ampliando la posibilidad y trabajando muy fuertemente en los ejes técnicos que venimos planificando desde el principio en relación a los refuerzos, en relación a las vacunas mejoradas para cubrir las nuevas variantes que puedan ir emergiendo, en relación a como estamos haciendo ahora, ya a partir de los 12 años, poder contar con vacunación universal digamos, en nuestra población y también, por supuesto, trabajando muy fuerte para ampliar la vacunación en menores de 12 años, por supuesto, primero los menores priorizados y luego en forma universal. Es una situación de muchísima complejidad en relación a que seguimos avanzando con los ensayos clínicos, la evidencia científica, los registros y los contratos. Estamos ya trabajando con Pfizer y con todos los laboratorios para los contratos 2022, así que a medida que podamos ir trabajando y teniendo novedades, las vamos a ir contando. Otra novedad muy importante es que vengo de firmar una resolución ministerial aceptando una donación de España de vacunas de AstraZeneca de casi 850.000 dosis que llegarían en septiembre, van a llegar en septiembre, así que fue una oferta y una gestión que hicimos con la ministra de España en el G20, en Italia, en Roma, y ya están todos los papeles avanzados. Acabo de firmar la resolución ministerial, esa es otra novedad importante, así que como desde el principio, la mayor cantidad de vacunas lo más rápido posible en función del plan estratégico de Argentina. Ministra, buenas tardes. Soy Gabriel Gamarra de la Televisión Pública. Teniendo en cuenta las características de la variante Delta, ¿se está pensando, se está evaluando, se está estudiando la posibilidad que aquí en la República Argentina haya una tercera dosis para toda la sociedad? Nosotros estamos siguiendo muy, muy de cerca la evolución de la variante Delta. Argentina ha tenido éxito en retrasarla, está presente en 170 países del mundo, en la mayoría de los lugares donde ingresó es predominante. Esa predominancia se evidencia en un aumento muy importante del número de casos. Argentina hasta ahora tiene detectados 311 casos de variante Delta, 283 son relacionados con viajes o contactos de esos viajes son 28 los casos que no tienen contacto. Si nosotros tuviéramos en este momento circulación predominante de Delta no, subdetectada, debería traducirse en un aumento del número de casos, como se vio en otros países. Eso no está pasando en Argentina. Eso es gracias a las medidas oportunas que se tomaron a fines de junio para contenerla, gracias al esfuerzo de la sociedad, de las 24 jurisdicciones y gracias a la campaña de vacunación. Siempre desde el día 1 se supo que las vacunas contra virus respiratorios, especialmente contra el SARS-CoV-2, no dan inmunidad de por vida, que van a requerir refuerzos, así que estamos analizándolo permanentemente. La estrategia argentina de priorizar la primera dosis, extender el intervalo y hacer que ahora, en este momento, con pocos casos, estemos dando la segunda dosis, nos dio una ventana mucho más larga de protección. Así que estamos trabajando con nuestros expertos, con las jurisdicciones, para evaluar cuál es el mejor momento para el eventual refuerzo y qué población. Sin duda, primero va a ser personal de salud, que son quienes tienen mayor exposición y quienes se vacunaron entre enero, febrero y marzo, y luego ir evaluando las distintas poblaciones. Otra población que será priorizada son las personas que tienen las defensas bajas, porque con el esquema convencional tienen menos respuesta y necesitan refuerzo de todas las vacunas, así que trabajando en septiembre, poder repetir el éxito y el objetivo de las segundas dosis, volver a dar al menos 7 millones de segundas dosis en septiembre, eso nos va a acercar mucho al 50% de la población con dos dosis y a los mayores de 50 cerca del 80%. Eso nos va a dar mucha tranquilidad para disminuir hospitalizaciones y muertes en caso de tener variante Delta predominante. Y octubre, escalar definitivamente la vacunación universal de adolescentes. En noviembre vamos a volver a analizar la situación en relación a los boosters, a los refuerzos. Sí, buenas tardes a todos los funcionarios. Alan Zurita, de Radio Mitre. Dos consultas. La primera tiene que ver con las declaraciones que hizo el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, acerca de que no se descarta, pero con este avance de la vacunación en general, la tercera ola, no sé si decir se podría descartar, pero estaría más lejana. ¿Usted coincide con esta mirada del ministro de Salud bonaerense? Y la segunda pregunta tiene que ver con la posibilidad de combinar la vacuna de Pfizer con la de Sputnik. ¿También estudian esa posibilidad? Gracias. Gracias. Nosotros hemos cambiado los indicadores, la métrica, digamos, los parámetros del seguimiento a hospitalizaciones y muertes, al crecimiento de las internaciones en terapia intensiva por SARS-CoV-2, el ritmo de crecimiento y a la ocupación de las camas de terapia intensiva. Nosotros esperamos con este avance de la campaña de vacunación, aunque aumenten los casos, no se vea reflejado en esos dos indicadores, como ha sucedido en los países que pudieron avanzar con las campañas de vacunación. Ese es el principal objetivo, así que como nuestro gran logro, también por ahí poco valorado, visibilizado, porque no sucedió lo contrario, es que nuestro sistema de salud siempre pudo dar respuesta a pesar de haber iniciado la pandemia en una situación muy débil. El trabajo y el esfuerzo que se hizo para fortalecer el sistema de salud y que incluso en la segunda ola, donde se triplicó la demanda de oxígeno, donde se triplicó casi la internación en terapia intensiva, nuestro sistema de salud, nuestros trabajadores y trabajadoras de salud pudieron dar respuesta. El objetivo es que eso no vuelva a suceder y gracias a la campaña de vacunación es posible que tengamos éxito también. Así que en ese sentido, también seguir trabajando en generar evidencia. Estamos haciendo un estudio que es muy relevante, que tiene hasta esta fecha 16 ramas y se van a seguir agregando las vacunas que vayan llegando en relación a intercambiabilidad y combinación de vacunas. Va a ser muy importante no solo para Argentina, sino para la región y el mundo. Nosotros ya sabemos que hay evidencia que pueden equiparar las vacunas de ARN, que son Pfizer y Moderna, así que también vamos a incorporar la vacuna de Pfizer a nuestro estudio de intercambiabilidad para acelerar y simplificar, sobre todo en los vacunatorios, la posibilidad de completar esquemas de vacunación. Gracias. Una pregunta. Buenas tardes. Pregunta para la ministra Bisotti. Marcelo Pinto, mi nombre, de Canal 9. Ministra, ¿qué comentarios nos podría hacer sobre la participación de la Argentina en el ensayo clínico del molnupiravir que se está llevando adelante y cuándo se tendrían los primeros resultados? Gracias. La investigación clínica en Argentina de los laboratorios privados es independiente del sector público y del Ministerio de Salud de la Nación. La ANMAT recibe los ensayos clínicos y una vez que están los ensayos clínicos es potestad del laboratorio presentar, someter el registro a la entidad regulatoria de Argentina o de cualquier país del mundo y generar la estrategia, digamos, comercial en ese sentido. Es bien importante diferenciar que los ensayos, Argentina tiene una historia, digamos, y una experiencia en investigación clínica que es muy robusta, por eso muchísimos laboratorios han decidido generar los ensayos clínicos de fase 3 en Argentina, como fue Pfizer y como fue el centro de investigación que fue uno de los que más reclutó voluntarios y voluntarias. Eso no tiene ningún vínculo con la compra ni de las vacunas, ni de los medicamentos, ni de los resultados, ni de la estrategia del laboratorio. Así que siempre, desde el primer día, el presidente, y lo hemos dicho, se manifestó con muchísima apertura que Argentina sea parte de la investigación clínica, de la cadena de producción y, por supuesto, contemos con la mayor cantidad de vacunas, tratamientos y kits diagnósticos para la población. Muchas gracias.